Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Regional aporte de las ciencias cognitivas a la educación. Ahora vamos a comenzar con algunas palabras de apertura a cargo del rector Rodrigo Arocena y de la viceministra de Educación, la ingeniera María Simón. Estamos ajustando todo porque estamos retransmitiendo hacia la Regional Norte, ¿sí? Así que si está pronto, un abrazo a la Regional Norte. Les contamos que el simposio tuvo algunos inconvenientes debido a las cenizas que nos jugaron una mala pasada, motivo por el cual Siddhartha Ribeiro y la doctora Marcela Peña no van a poder acompañarnos. Bien, ahora les comentamos un poco cómo ajustamos el cronograma. Este simposio está organizado por el Núcleo Interdisciplinario en Ciencias Cognitivas. Bien, también contamos con el apoyo de la CSIC y del programa Proyecto de Fortalecimiento de la Investigación que la Facultad de Psicología tiene con la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, les contamos un poco las modificaciones. La primera conferencia va a estar a cargo de Mariano Sigman, o sea, que la conferencia prevista para las 2 de la tarde va a ser dictada a las 10 de la mañana, en reemplazo a la conferencia de Marcela. Bien, estamos esperando que Mariano llegue, sí, viene en camino porque tuvo que venir en ómnibus en lugar de avión. ¿Ah? Pero está llegando, tranquilos. Luego vamos a seguir tal como está previsto el cronograma que ustedes tienen en el tríptico, solo que la pausa del almuerzo la vamos a hacer un poco más extensa y vamos a retomar a las 3:15 como estaba previsto con la última mesa. Luego vamos a hacer una pausa que ya va a ser el cierre. Bien, bueno, los invitamos a todos a disfrutar de este evento. Bien, buenos días compañeras y compañeros. Primero que nada, aunque haya pequeños obstáculos y cosas, hay que trabajar, reunirse, si son 6 vale la pena, dentro de un rato serán 60 y después mucho más, así que no vamos a dejar, ustedes no van a dejar que unas molestas cenizas perturben el ánimo de una cosa tan bien organizada y con tanto potencial como esta. Segunda cuestión, les pido encarecidas disculpas a ustedes en general y a María Simón en particular, porque voy a hablar y, de acuerdo a lo concertado, salir corriendo para una reunión que empieza a 9:25 y que sigue otra a las 10, etcétera. No querría perturbar esa tarea y además lo que yo tengo para decir no merece que haya demora si se perturbe nada. Me parece excelente la presentación de esto y me voy a permitir leerla. Existe actualmente un fuerte consenso sobre el lugar crucial que la educación tiene para el futuro del país como agente transformador capaz de disminuir las brechas que fracturan nuestra sociedad. El desafío al que nos enfrentamos necesita un fuerte compromiso de todos los actores involucrados, incluyendo la comunidad académica. ¡Qué bien! Porque esto nos da varias ideas que me parecen claves. En primer lugar, y como es evidente, la prioridad a la cuestión educativa, gran cuestión nacional del presente, del futuro inmediato y probablemente del futuro a largo plazo. En segundo lugar, porque lleva a compensar de alguna manera lo que es el gran mérito de que el país esté discutiendo la educación con más atención que nunca. Eso que hay que compensar es la manera no demasiado sólida en que muchos de los planteos se están haciendo en materia educativa. Por consiguiente, esta vocación de involucrar decididamente a la comunidad académica desde su labor permanente, desde su permanente esfuerzo por crear conocimientos, por hacer enseñanza, por utilizar de manera valiosa los conocimientos, es muy alentador. Sobre todo porque además entiendo, y lo veo como un indicio simbólico, el hecho de que parte de esto vaya a funcionar en el espacio interdisciplinario, porque se buscan juntar las vertientes académicas diversas en ese diálogo complejo pero imprescindible entre disciplinas distintas que la cuestión de la educación requiere imprescindiblemente probablemente más que ninguna otra de las grandes cuestiones que necesitan confluencias de vertientes diferentes. Déjenme decir dos o tres cositas muy elementales sobre la problemática educativa en este momento que creo que tienen que ver, aunque sea tangencialmente, con las grandes cuestiones que ustedes van a enfrentar. En primer lugar, el Uruguay afronta dos desafíos simultáneos que otros países han afrontado de manera más pausada, uno atrás del otro. Estados Unidos, por ejemplo, ejemplo típico de lo que ha sido el avance de la educación media y terciaria durante el siglo XX, tuvo el gran movimiento de generalización de la enseñanza media en la primera mitad del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, el gran movimiento de generalización de la enseñanza terciaria. De alguna manera, el segundo, como es obvio, se basó en el primero. El Uruguay de alguna manera tiene que enfrentar los dos desafíos en simultáneo. Todavía no hemos logrado llevar nuestro nivel de aprobación de la enseñanza media por cada generación a una cifra que supere el 40% de la misma. Entonces, digamos, una visión prudente podría llevar a decir posterguemos para una próxima generación la meta de generalizar la enseñanza terciaria. Creo, al menos esa es una convicción que pongo a la discusión, que sería un doble y grave error. Un doble error, en primer lugar, porque perjudicaría a la meta de universalizar la enseñanza media. ¿Qué es lo decisivo para que la muchachada siga estudiando, complete la enseñanza media? Seguramente muchos factores y nadie debiera ser reduccionista o monocausal al respecto, pero estoy convencido de que uno de los factores fundamentales es la expectativa de poder seguir estudiando, la convicción que todo el mundo tiene de que la enseñanza rinde mucho, tanto en términos de formación general como de inserción laboral, cuando esa enseñanza llega hasta los niveles superiores. Entonces, una clave para que la muchachada haga los esfuerzos no menores, en muchos casos, que demanda concluir la enseñanza media, es que sepan cada vez más que hay oferta cada vez más amplia, más diversa, más extendida a todo el territorio nacional para poder avanzar hacia la enseñanza terciaria. Ese es uno de los motivos por los cuales tenemos que hacer ambas cosas en paralelo. El otro motivo es que no podemos resignarnos al subdesarrollo del Uruguay, y si el Uruguay posterga una multiplicación sostenida de su gente con formación terciaria para dentro de 20 o 25 años, entonces eso es como remachar los clavos en el ataúd del subdesarrollo. En un momento en el cual el país tiene, desde el punto de vista económico estricto, el gran desafío de convertir crecimiento económico importante, hasta impresionante en los últimos años, en desarrollo económico, el papel de la educación y del conocimiento es clave. Permítanme recordar simplemente la manera más neta y corta de definir desarrollo económico. Desarrollo económico es crecimiento económico más capacidad de innovación, y eso lleva directamente a las altas calificaciones y a la incorporación de conocimiento al conjunto de las actividades sociales valiosas. En esta perspectiva, entonces, tenemos que diseñar una estrategia uruguaya para avanzar hacia la doble meta de universalizar la enseñanza media y generalizar la enseñanza terciaria. Para eso tenemos que multiplicar la inventiva, la creación, la suma de esfuerzos. Y para ir concluyendo la intervención que quería hacer, déjenme señalar una cuestión de principios y una cuestión de estrategia. Creo que la cuestión de principios tiene que ser netamente dicha y que parte de la idea de que todos pueden acceder al conocimiento avanzado. Esto puede parecer una trivialidad en este contexto. Hace 200 años no era evidente que todo ser humano estuviera naturalmente dotado para poder acceder a la enseñanza elemental. Fue una batalla democrática reivindicar que, salvo problemas especiales, salvo que nos pase algo muy grave, todos tenemos las capacidades necesarias para aprender a leer y a escribir y concluir una enseñanza primaria. Una batalla similar pasa hoy por las ideas de nuestro tiempo. Todos tenemos en principio no solo el derecho, sino las capacidades para acceder al conocimiento avanzado. Seguramente los que están acá, que todos ellos conocen mucho más que yo de estos temas, tendrán sobrada argumentación para ratificar esto, que no es menor, porque la idea de generalizar el acceso a la enseñanza terciaria es ir en contra de una tendencia histórica, secular, milenaria, de concentrar el conocimiento avanzado en pequeñas minorías, desde los escribas egipcios en adelante hasta aproximadamente 50 o 60 años, eso era lo que se daba por sentado. Probablemente una de las transformaciones más grandes de nuestro tiempo es justamente el tratar de revertir eso, el tratar de democratizar el acceso a la enseñanza terciaria, con todos los enormes problemas que eso plantea, dadas las diferencias de situaciones, diferencia de formación previa, diferencia de inserción laboral, diferencias culturales. En este mundo donde la variedad parece multiplicarse. Justamente por eso es un desafío tan interesante y justamente por eso quizás el Uruguay, a pesar de todos los problemas que hoy tiene por delante en materia educativa, pueda enfrentarlos, porque reúne la vocación de una comunidad académica generosa que no se encierra en sí misma y que busca avanzar desde su práctica de creación de conocimientos a la atención de los grandes problemas sociales, y porque es un país solidario, es un país con vocación solidaria, el país que supo crear la escuela pública hace ciento y tantos años debería ser capaz de afrontar desde esa misma solidaridad creativa y audaz el desafío de a la vez universalizar la enseñanza media y generalizar la enseñanza terciaria y universitaria. Pidiéndoles disculpas una vez más por salir corriendo a la próxima tarea, quiero desearles el mejor de los éxitos, pedirle disculpas a María Simón por no tener yo el privilegio de escuchar lo que va a decir y confiar en que el trabajo de ustedes sea extremadamente fecundo en términos académicos y como colaboración al gran desafío que este país tiene por delante de construir realmente un país de aprendizaje permanente y solidario. Muchísimas gracias. Disculpame.